la edición número 12, se viene trabajando, y ya tenemos incluido el tercer ciclo de educación primaria, por tanto tenemos todos los ciclos de educación los tenemos recogidos con diferentes tipos de campañas para eso, para trabajar el tema del respeto, la no violencia entre iguales, prevenir cualquier tipo de discriminación, la coeducación, la participación en tareas del hogar para que colaboren todos los miembros de la unidad familiar. Bueno, son esos talleres que suman en la educación de los niños. Que suman y que, bueno, qué duda cabe que cuando un pequeño recibe en el colegio un taller de estas características, luego llega a casa y ahí es donde hay que reforzarlo, ¿no? En realidad también para que cale el mensaje. Sí, sí, y además yo me llama la atención porque es verdad que cuando hacemos los talleres siempre me comenta después gente por la calle, mi hijo ha llegado y me ha dicho, mamá, pues esta tarea, o papá, esta tarea hay que hacerla de esta forma, o yo, ¿qué tarea me corresponde?, ¿no? Entonces, un poco como que lo asumen, pero obviamente luego es en las casas de cada uno donde hay que reforzar pues todas las acciones que se hacen en los centros educativos. Claro que sí. Y bueno, pues son actividades, como tú bien definías anteriormente, que en función de la población a la que había dirigida, infantil o alumnos de primaria, pues tienen un formato diferente, ¿no? Representaciones teatrales, cuentacuentos, técnica y bueno, pues trabajos grupales quizá, ¿no? Dependiendo de esa población a la que había dirigida, pues tendría ese formato distinto, ¿no? Claro, los talleres son adaptados a la edad de estos niños y niñas, porque no es lo mismo un niño de quinto de primaria que de infantil de 5 años, ¿no? Entonces, pues, estos talleres están adaptados para, de alguna manera, transmitir ese mensaje adaptado a las edades que tienen. Y bueno, recordemos que arrancaba la jornada de ayer, 19 de abril, y va a estar presente durante el mes de abril y mayo en todos los centros de educación infantil y primaria de nuestra localidad. Comenzó en el Fernando Gavilán, pero el calendario pues recogerá también al resto de centros educativos de Ubrique. Sí, exacto. Comenzó ayer en Fernando Gavilán, pero va a pasar por Reina Sofía, Ramón Cross, Salvador de la Senda, Benafeli, Sagrado Corazón. Todos los centros de educación infantil y primaria van a participar en este programa. Bueno, pues ahí queda esa iniciativa que, como decíamos, llega por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través de las delegaciones de Política de Igualdad y la Concejalía de Bienestar Social, la campaña Educando en Igualdad, que alcanza la edición número 12. Eso por un lado. Luego también, como responsable de comercio, Magdalena, queríamos preguntarte por la campaña que se va a emprender dentro de la Delegación de Comercio precisamente con motivo de la celebración del Día de la Madre. Ya en su día hablábamos de la campaña con motivo del Día del Padre, ahora nos toca hablar del Día de la Madre, que llegará también en breve, ¿no? En concreto el próximo 11 de mayo, si no me equivoco. 7 de mayo. 7 de mayo, perdón. Es 7 domingo, ¿no? Sí. Creo sí. Recordar. Sí, es el 7 de mayo, el primer domingo del mes de mayo, el Día de la Madre. Y bueno, pues va un poco igual en la misma línea que venimos trabajando. Se trata, el formato es el mismo que el Día del Padre. Cualquier persona que realice una compra para el regalo del Día del Padre desde mañana hasta el 7 de mayo, pues tiene eso, de plazo hasta el 7 de mayo para presentar el ticket de compra en la oficina de turismo y participará en el sorteo de en este caso hemos cambiado el tipo de regalo por variar, no hay ningún motivo concreto, por variar un poco de hacer lo mismo que todos los años. El regalo, el sorteo este año es 3 lotes de productos de belleza. Entonces, un poco para que también se los regalen a la madre si salen los ganadores, porque se lo puedan adjuntar también al regalo que le tengan hecho a la madre. Bueno, pues sería el premio que se concede a los ganadores de ese concurso que se va a llevar a cabo con motivo del Día de la Madre. Y bueno, pues simplemente recordemos, realizando la compra en algún comercio local, llevando el ticket a la oficina de turismo desde precisamente ya, ¿no? Desde mañana. Hasta que finalice la campaña, que sería cuando el viernes quizá. Antes del día 7 tiene que estar entregado el ticket, que el día 7 es el Día de las Madres. Y de esa manera pues participarán en el sorteo que se va a llevar a cabo de 3 lotes de productos de belleza. Exacto. Pues es la campaña con motivo del Día de la Madre, que ya en breve, imagino, bueno, pues saldrá también la cartelería a la calle, ¿no? A través de las redes sociales, sí, y demás. Hoy estaban terminando de perfilar el tema de la cartelería y publicarlo en Facebook y, vamos, me imagino que en cuestión a lo largo del día de hoy, mañana estará la información un poco más accesible a todo el mundo. Bueno, con la más reciente que tenemos es la campaña que se llevó a cabo con motivo del Día del Padre. ¿Qué tal la participación ahí? Que no tuvimos oportunidad de comentarlo. Sí, bien, no tengo ahora mismo los datos numéricos, pero bien, y la gente que ha sido, que fue gracia en el sorteo, pues contenta. Aún no hemos entregado la foto porque todavía estaban terminando de terminar los días, porque claro, como se tiene que juntar el padre con el niño para poder ir a hacerse la fotografía, los horarios de trabajo y tal, pues bueno, estamos esperando que terminaran de acordar qué día iban a cada uno a hacerse la foto, pero bien y contento. Son campañas que no suponen esfuerzos, y luego sí, colaboramos con los comercios y la gente que son los ganadores de los premios, pues son cosas que les gusta después tener, ¿no? Entonces, pues bien. Bueno, pues ya saben, por tanto, el 7 de mayo, no lo olviden, es el Día de la Madre, pueden comprarle su regalo y además optar a conseguir esos premios que nos ofrece a través de la campaña con motivo del Día de la Madre la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. A partir de mañana ya pueden empezar a entregar sus tickets en la oficina de turismo y bueno, pues hasta momentos antes, ¿no? Del próximo 7 de mayo, que es cuando finalizaría esta campaña. En la información en torno al trabajo que se viene desempeñando por parte de la Delegación de Comercio y en este caso dentro también del ámbito de política de igualdad queríamos recoger por supuesto esa campaña que se arrancaba la jornada de ayer la duodécima edición Educando en Igualdad que se va a poner en marcha en todos los colegios de nuestro municipio durante el mes de abril y lo que resta el mes de abril y el mes de mayo. Madalena, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más para finalizar. Nada, solo eso. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. A vosotros.